través de la palabra inseguridad está tratando, digamos, de desmoronar. Hay leyes que está, digamos, tratando actualmente la posibilidad de la baja de edad de imputabilidad de los menores de edad. Una idea de que un nene de 14, 12 años ya vaya preso por algún delito, ya sea mayor, menor, no importa, que el nene vaya preso. Es que esa palabra, ese discurso, proviene de los medios de comunicación, ya sea de cualquier índole, donde, digamos, el espectador, el usuario de eso, es el que consume. Desde la ley, trabajando también, como tú digo, soy comunicadora, es para mí muy fuerte el tema de los medios de comunicación, cómo operan en la sociedad, y como cumplen este papel tan importante, los pongo como un poco responsable de eso también, y demuestro a través de las fotos.